12 y 14 minutos, vamos allá con nuestra escuela de salud. Ya saben que los miércoles a esta hora nosotros le ofrecemos la posibilidad, pues precisamente de estar planteando sus preguntas en torno al ámbito sanitario. El consultorio que le ofrecemos todos los miércoles a mitad de semana con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y que también volvemos a recoger en la jornada de este miércoles 12 de junio. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos, vamos a recoger nuestro ciclo de enfermedades de los ojos, hablando de cataratas, vamos además también a hablar sobre las grasas trans y vamos a recoger además, asimismo, noticias dentro del ámbito sanitario local. Todos estos son los asuntos que vamos a abordar en el programa de hoy con Antonio Rodríguez Carrión, a quien pasamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y como siempre es un placer estar con todos los oyentes y contigo. Pues con ello vamos a hacer nosotros este programa y vamos a comenzar en primer lugar haciendo referencia a distintas noticias dentro del marco sanitario local que querías destacar, ¿no? Sí, entre otros, antes de empezar, ¿te parece bien? Un saludo a todos los estudiantes de selectividad que ayer empezaron y que nos recuerda a ti, a mí, a muchos oyentes, una época pasada de nuestra juventud. Así que tranquilidad y mucha suerte, y estoy seguro que la van a tener porque han trabajado mucho. Exacto, pues con ese mensaje al que nos sumamos también empezamos hoy nuestro espacio de salud. Y bueno, noticias sanitarias, como decíamos. Pues sí, dos noticias y en mi opinión son muy interesantes. Que voy a pedir la colaboración de todos aquellos oyentes que quieran colaborar, porque además esta colaboración es en beneficio de ellos y de todos los oyentes de Radio Brique, y en general de todos los ciudadanos. Y es respecto al funcionamiento de la asistencia sanitaria en general. Bueno, en general me refiero a lo que afecta a los ubriqueños, pero que también afecta a todo el mundo, como es lógico, fuera de Ubrique. Una de ellas es respecto a el problema que representa las agendas cerradas cuando se pide cita para un especialista, ya sea en el hospital de Jerez, en cualquier otro sitio. Tengo el caso de una señora que fue al hospital de Jerez porque tenía un problema de retina importante. Fue vista, entonces le dijeron que pidiera cita para julio, según nos comenta, y para este mes de julio, pero que tenía que pedir cita en el área de Secretaría de Oftalmología del Hospital de Jerez. Fue a la secretaría, y después de sacar su cita para poder entrar en secretaría, su numerito, pues al rato pudo entrar y le dijeron que la agenda estaba cerrada, es decir, que no se daba número, ni para julio, ni para el año que viene, ni para dentro de 20 años, que ahora mismo no había cita. Que entonces, pues que volviera otro día a Jerez, desde Ubrique, para ver si ya se podía sacar número, que no sabían después cuándo se lo iban a dar. Bueno, pues, además tuvo el favor de decir que dicen, pues mire, la agenda posiblemente se abra, esto fue en abril, se abra en junio, así que venga primero de mayo por si acaso la abren antes, porque además, una vez que abren la agenda, también se dan unos cuantos números limitados, que una vez que se agoten, ya tiene que usted esperar hasta noviembre, con un problema de garro de retina y que podía, con peligro de desprendimiento de retina y ceguera en ese ojo. Es decir, que no era una cosa baladí. Bueno, pues a primero de mayo acude esta señora desde Ubrique y le dicen que no, que todavía sigue cerrada, que se vaya otra vez y que vuelva a Ubrique. Bueno, vuelve a mediados de mes y lo mismo. Vuelve porque tenía cita de preoperatorio a finales de mayo para ver, y de camino pregunta y dicen que está cerrada. Pero que además hay unos números de teléfono que pueden, vio en la puerta que había un letrerito, que había unos números de teléfono a los cuales se puede llamar para preguntar. Ah, bueno, pues eso no lo sabía. Toma nota de los números y además le indican que en el centro de salud de Ubrique le pueden indicar si la agenda está abierta y cerrada para que no tenga que desplazarse expresamente. Bueno, pues llama por teléfono a dos o tres días a esos números indicados y nadie coge el teléfono en unos casos y en otros descuelgan el teléfono o algo porque está comunicando. Pues acude al centro de salud de Ubrique y le dicen que no, que desde el centro de salud de Ubrique no conocen, no tienen acceso, no pueden saber si está abierta o cerrada. Solución, pues pegarse un tiro, ¿no? Digo yo, o acudir a la consulta privada, que te operen unos cuantos miles de euros y punto, y se arregla el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este caso esta señora no podía ir ella conduciendo porque no veía bien, porque por eso estaba el problema, la lleva el marido, pero ¿qué ocurre en el caso de una persona mayor, por ejemplo, que viva en el Polletón, que no tenga quien le lleve, porque está trabajando, o están fuera, o lo que sea, cualquier motivo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Gastarse un dinero en un taxi de ida y vuelta porque no puede ir, no puede conducir, o no sabe conducir, o cogerlo el autobús de línea, gastarse lo que cueste, que lo lleve a la estación de autobuses, levantarse a las 5:30 de la mañana, en un invierno, que lo lleve a la estación de autobuses, después de la estación de autobuses de Jerez, tiene que ir al hospital cogiendo un taxi u otro autobús, a ver Dios si lo lleva directo, tiene, y además no lo deja a lo mejor la puerta, tiene que atravesar el puente, después para volver a Jerez, desde el hospital a Ubrique, otra vez tiene que ir a la estación de autobuses, otra vez volver para acá. Bueno, ¿y a qué hora? ¿Dónde come? ¿Dónde desayuna? ¿Qué pastón significa para una persona que a lo mejor tiene 600, 700 euros de pensión? Simplemente para preguntar si puede sacar número. Sí, porque en su pueblo no puede sacarlo, y el pueblo no es pequeñito, que no tenga ordenadores, que es Ubrique, que tiene informática a tope, y no puede, y el administrativo no puede acceder, que lo hizo delante de la señora, ¿no? Total, esto no se puede consentir, porque lo mismo que ocurre en oftalmología puede que ocurra en otra especialidad. Ya hace algún tiempo me dijeron que en corazón pasaba lo mismo, que para pedir cita había que ir allí, sí, para consulta de corazón. Y esto no es problema de los médicos. Es decir, no es que los médicos organicen eso, ellos no pueden hacer nada, ni el administrativo. Eso, la gestión depende de otras personas, que no dan la cara, que están ocultas. Y entonces el usuario se enfrenta al primero que tiene delante, que es al señor de secretaría, o con el oculista, o con el cardiólogo, pero el problema está ahí. Y esto no cuesta ningún dinero en coger, y que, por ejemplo, en el centro de salud, pues le digan, mire usted, la agenda está abierta o no está abierta, para cuando alguien pregunte, punto. Pues ahí es uno de los problemas. Y por favor, si alguien está en esta circunstancia, alguien de los oyentes de Radio Ubrique, que ahora mismo nos está escuchando, conoce algo, le agradeceríamos que de forma anónima, si quiere, llamara por teléfono y lo comunicara, para ver si esto es un caso puntual o es que ha ocurrido normalmente, entre comillas, habitualmente. Y el otro caso es respecto a lo que se llama enfermero de referencia. Ya en otros programas hemos dicho que estaba, bueno, fue en octubre. En octubre, me acuerdo perfectamente que lo dije y está grabado, que la directora del Centro de Salud de Ubrique no había, en fin, me había comunicado si podía hacer el favor de que comunicar en este programa que tenemos los miércoles. Ya digo, esto fue en octubre de 2018, hace ya 7 u 8 meses. Que por favor, aquellas personas que tienen cita para análisis, por ejemplo, o para el médico de familia y que no pueden acudir por cualquier motivo, que por favor llamen por teléfono o se presenten y anulen la cita para que esa cita pueda ser aprovechada por otra persona y así disminuir la lista de espera, ¿no? Y también que por favor, situaciones que no son urgentes por el sentido común, por ejemplo, un resfriado, cualquier cosa que lleva mucho tiempo con esas pequeñas molestias, no acudan a urgencias. Porque saturan la urgencia, se llenan las urgencias de estas pequeñas cosas que son propias de, que se pueden hacer perfectamente en consulta del médico de familia, del médico de cabecera, y sin embargo, a saturar la urgencia cuando alguien está con mucha fiebre, con muchos vómitos o un infarto o algo, pues lo satura y salen perjudicados. Lo vi muy coherente, muy bien, lo dijimos. Y después, posteriormente, el mismo día me indicó que, por favor, también, todas aquellas funciones del médico de referencia, que acudieran los usuarios a él, las personas acudieran a este enfermero para no saturar la consulta del médico. Si son cosas del enfermero y van al médico, pues, por ejemplo, las tiritas para los análisis de azúcar, la toma de tensión, por ejemplo, que eso es propio del enfermero. El enfermero de referencia es un enfermero de cada, en el centro de salud hay muchos enfermeros, pues a cada médico de familia se le ha asignado un enfermero en concreto, que se le va a llamar enfermero de referencia, es la referencia que cada médico tiene, que siempre es el mismo enfermero. De tal manera que entre el médico de familia y ese enfermero llevan al paciente, entre los dos, y así se lleva mejor la coordinación. No te está viendo cada vez un enfermero diferente. Pues bien, digo, pero no me mandó las funciones. Yo no sabía, desde lo pregunté a la directora, y digo, bueno, pero el enfermero de referencia, además de las tiritas, de controlarte crónicamente la diabetes o la tensión, ¿qué otras funciones nuevas tiene a partir de ahora? Pues no me lo ha dicho. Yo no lo sabía. Por eso no lo hemos dicho en la radio. Llevamos ya 8 meses. Posteriormente, a la jefa de enfermería, esto fue ya más reciente, ahora un par de meses por ahí, se lo volví a decir, que por favor me dijera, ya que la directora no me informaba de cuáles eran esas funciones, que me lo dijera. Tampoco he recibido respuesta. Pero lo más grave es que una paciente, por eso digo que por favor llamen si alguien te conoce algo parecido, se fracturó un brazo en una excursión, y entonces en esa localidad, fuera de aquí, le dijeron que cuando volviera, pues fuera a su médico de familia para que éste le enviara al traumatólogo y a rehabilitación, que es muy importante, una fractura de la muñeca importante. Pues acude y tenía, entonces le dieron varios días de demora. Pide un número para no demorable, porque estas cosas no pueden esperar, y le dicen que tampoco se habían acabado ya. Vuelve al día siguiente, otra vez con problemas. Posteriormente, Resulta que lo ve un enfermero, le dice que puede esperar varios días, cuando no estaba haciendo la rehabilitación. Se queja, va al libro de reclamaciones diciendo que hay mucha demora, que esto cómo puede ser, y le dicen que la culpa, bueno, la culpa no, que ella es responsable de esta situación porque tenía que haber acudido a su enfermero de referencia, que sí tiene citas libres todos los días, y lo hubiera resuelto el problema. Me lo comenta, por eso digo yo que llamen por teléfono quien tenga cosas parecidas, y digo, bueno, si yo no sé, hombre, yo soy médico, he estado trabajando 20 años en Ubrique, contacto frecuentemente con muchos médicos y enfermeros, y ninguno sabía. Llamo a información del Centro de Salud de Ubrique y me dicen que no sabe la función de enfermero de referencia todavía. Digo, vamos a ver. Llamo a Salud Responde, bueno, también la carta de respuesta que le dan a esta señora diciendo que ella es la responsable, le dicen que tenía que haber llamado para conseguir cita para su enfermero de referencia a Salud Responde o en el Centro de Salud. Llamo al Centro de Salud y me dicen que allí no saben nada de las funciones. Llamo a Salud Responde y me dicen que tampoco. Digo, bueno, entonces resulta que la culpable, según la gerente del área, esta señora, y ahora por no haber llamado a Salud Responde o haber ido al centro, y resulta que allí no saben nada de esto. Entonces, ¿lo está tomando por tonta o qué? Bueno, si lo ha tomado por tonta ella, no está tomando por tonto a todos los usuarios, ¿no? Que nadie, porque esta señora, por lo visto, no había recibido ninguna carta indicándole que a partir de ahora hay un enfermero de referencia y cuáles son sus funciones. Desde el Observatorio de Salud, yo personalmente he indagado, he preguntado a trabajadores del Centro de Salud, he preguntado a muchas personas de la población y nadie sabe nada del enfermero de referencia, ni nadie ha recibido carta, ni llamadas telefónicas. Yo he entrado en Internet hoy mismo, tampoco he encontrado nada. He hablado con el Colegio Médico, un representante del Colegio Médico, tampoco sabe nada. Es decir, con el representante de los médicos de familia, en el Colegio Médico, digo, bueno, pero ¿esto qué es? Y ahora, encima, le echan la culpa a esta señora por no saberlo, cuando nadie lo sabe. Digo, esto es inaudito. Esto es una tomadura de pelo. Y, por favor, yo creo que, claro, el problema se plantea que generalmente, ante esta respuesta, la gente se cabrea, el que lo recibe, se lo cuenta al vecino, al cuñado, hay que ver, no sé, y de ahí no pasa, porque ya no dice, otra vez escribí. Y ahí queda, y sí, esto se repite. Y yo creo que con el trabajo de todo, y además yo me comprometo, y si recibo llamadas de teléfono viendo que esto no es ocasional, a escribir yo personalmente al consejero de salud, a la subdirectora de salud y al director gerente del SAS en Sevilla y al colegio de médicos, explicándole la situación que se vive en Ubrique, que será seguramente la misma que hay en el resto de Andalucía, pero en fin, vamos a hablar de lo que conocemos. A veces, de una vez, esto que no supone coste económico, no hay que contratar más médicos, porque siempre es el mismo rollo, que faltan médicos, que esto ha sido ocasional, la respuesta. Yo me creí que en estos casos siempre dicen, mire usted, esto ha sido una cosa ocasional, que el médico se puso malo, que no sé qué, que no, y te dan un rollo y tú te callas, ¿no? Pero esto ya es tomadura de pelo, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Y yo creo que hay personas que no saben dónde dirigirse, ni cómo escribir la carta, pues ya saben la solución. Yo me comprometo aquí públicamente a que la información que yo reciba y que esté contrastada, a lo mejor alguno diga, mire usted, deme alguna referencia, no me hace falta que me digan nombre, sino referencia RFG, para yo saber, para que ellos investiguen si es verdad o no, y que de esto de una vez por todas se acabe. Por lo menos esta tomadura de pelo y que hagan personas mayores que tengan que ir a Jerez o cualquier otra gestión que se pueda hacer aquí sin coste ninguno. No digan que no hay presupuesto, de que estamos esperando que se aprueben los presupuestos de la Junta de Andalucía. No, no, no. Hay cosas que por vergüenza y por dignidad deberían hacerlas para bien de todos los usuarios. Pues hay que darse apartado noticias sanitarias locales, que más que noticias han sido denuncias, ¿no?, de dos casos que has expuesto aquí. Y que habrá muchos más que yo desconozco. Conozco algunos de oída, pero claro, pero ahora esto es reciente. Esto de hoy estamos a 12 de junio de 2019, que no es que haya ocurrido hace 50 años, que no había ordenadores ni había teléfono, no. Estamos en la era informática, donde cualquier zagalillo tiene un teléfono móvil y sabe manejarlo. Y que un centro de salud o el SAS, con los miles de millones de euros que maneja, no tenga para hacer que aquí se vamos, si se puede dar cita o no, que la gente está abierta a cerrar, eso es. Y que una persona mayor o un parado o cualquier persona tenga que desplazarse a Jerez para saber eso y gastarse un pastón y perder la jornada laboral, si está en una fábrica aquí en Ubrique, que tiene que dejar, si es cortador, si es cualquier cosa, dejar la fábrica para llevar al padre para saber hoy él, eso es una vergüenza, en mi opinión, es una vergüenza y una tomadura de pelo que entre todos no debemos consentir. Bueno, pues vamos con la temática que hayas planteado también para abordar en el día de hoy dentro de la Escuela de Salud y dentro del curso de enfermedades de los ojos. Vamos a hablar esta cuarta sesión. Hoy hacemos referencia a las cataratas. Sí, vamos a tratar de las cataratas porque las cataratas son la causa más frecuente o más común de cegueras de ceguera en el mundo. Es la principal causa. Uno dice, hombre, pero si las cataratas se operan y quedan generalmente, hombre, quedan bien, puede haber alguna complicación como siempre, ¿no? Pero en general, sí, pues la principal causa de ceguera. Nosotros, gracias a Dios, somos privilegiados, aunque nos quejemos de todas estas cosas burocráticas y demás, pero después somos privilegiados porque, gracias a Dios, tenemos una sanidad que la pagamos de todo, que no es gratuita, muy buena, Tengo unos profesionales, están médicos, enfermeros, auxiliares extraordinarios, y entonces, pues, las cataratas, con mucha demora, si no tienes dinero para pagártela de pago, pero te quedas ciego durante una temporada, pero en fin, ¿qué vamos a hacerle? Pues en fin, que quedan bastante bien. Pero hay países, por desgracia, en que es una causa muy frecuente o la más frecuente de ceguera. ¿Y qué es la catarata? Pues imaginemos que estamos mirando a través de la ventana de nuestra casa, estamos mirando el paisaje, y es invierno y se ha empañado el cristal. Y entonces, pues no vemos. ¿Ya? Se ha empañado, no vemos, pues entonces cogemos un trapito y quitamos el empaño y vemos. Pues bien, la catarata es lo mismo. Detrás de la niña del ojo, de estos negritos que tenemos en el centro del ojo, hay como una lentejita transparente, un cristalito, por eso se llama cristalino, porque es como un cristalito transparente de la forma de una lenteja, así curvita, y es transparente para que deje pasar la luz. Cuando eso se empaña, es decir, que se producen alteraciones, que se hace opaco, un cristal opaco, pues no entra la luz, pero no entra la imagen, no se puede ver. Y aquí no hay un pañito para limpiarlo. Aquí la única solución es quitar ese cristalito y poner otro. En una ventana no hace falta normalmente. Es en una ventana se pasa un pañito y se limpia. Y si el cristal es opaco, cambiamos el cristal por otro, que es lo que hacemos aquí. Quitar ese cristalito que tenemos detrás de la niña del ojo y cambiarlo. Eso es la catarata, y que es una causa de ceguera si no se opera. Habrá muchas personas de los que nos están oyendo que vieron la película El Médico, una película que fue hace pocos años y que, en fin, es muy curiosa. Además, un libro extraordinario, ¿no? Muy, muy ameno. Pues en aquella época, en el año 1100, creo que era de nuestra época, hace 900 años, el médico, uno de los médicos, se hizo famoso porque operaba de cataratas. Es decir, que era el Novama de aquella época. Después ya esto fue una cosa que no se extendió, por desgracia, y muchos de los ciegos de todo el mundo en aquella época y hasta ahora, y ahora mismo lo son debido a esta enfermedad. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es, vamos con cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento, ¿no? Todos los aspectos que solemos abordar. Bien, en un principio la catarata apenas se suele notar. Es decir, uno va teniendo cataratas y al menos va al óptico, porque al menos tiene que graduarse la vista y dice, pues tiene usted un principio de catarata. Ve como un poquito opaco el cristalito, ¿no? Pues bien, pero con el tiempo va viendo la visión un poquito más borrosa. Dice, oye, las letras no las veo bien. Las letras veo, que no veo claras. No es que estén torcidas, que eso es otra historia. Es decir, cuando uno ve la cara deformada como los espejitos de la feria, eso es otra historia. No. Te veo bien, pero borroso. Y la imagen de la televisión, las letras. Y ya tiene una cierta edad, porque las cataratas, aunque la hay congénita de nacimiento, o puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero normalmente es con la edad. A partir de los 60 años, fundamentalmente, puede aparecer antes también. Y después hay otra cosa, que además de que ve borroso, la luz molesta mucho. Por ejemplo, si va en carretera, los letreros de las autopistas, esos letreros azules a Sevilla, a Córdoba, no sé qué, ese resplandor blanco con las letras blancas y el fondo azul, el resplandor, o las paredes en verano, que siempre molestan, ¿no? Pero hay quien lo tolera y dice, pues yo ya no tolero, tiene que ir a siempre gafas de sol porque le molesta. Eso es indicio de comienzo o una catarata, ¿no? Además de la vista borrosa. Puede ser por otros motivos, pero estos son los síntomas y ya la edad, y sin tener dolor ni ninguna otra molestia. El resplandor, y de noche ven mejor. De noche las personas con cataratas ven mejor porque hay menos luz. Y al haber menos luz, la niña de los ojos se hace más grande, como todos sabemos. Y entonces permite que no una mejor visión. Una cosa bastante típica. So, en cuanto a los síntomas, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sabemos que tenemos cataratas? Bueno, veremos después las causas o los factores que favorecen, y el diagnóstico es relativamente fácil. Primero, la anamnesis. Anamnesis, que como recordamos, la palabra es rara que usamos los médicos para decir lo que nos cuenta el paciente. Lo que nos cuenta, mire usted, que yo veo como un poquito borroso las letras, a lo lejos, la luz me molesta mucho, y ya la edad. Si tiene ya más de 60 años, dice, pues mira, o 50 y tanto, dice, mira, pues esto puede ser catarata. Entonces, con esto, pues te explora. Normalmente que te explora es el óptico, puede ir a la óptica, y ellos tienen allí el aparatito que te miran, y dice, pues mire usted, tiene usted ya unas cataratas, se nota perfectamente, porque es muy fácil diagnosticar. Debería usted al oculista, debería usted para que ya lo valore con más detalle, y es relativamente fácil con lo que cuenta el paciente, la edad y también algunos antecedentes que ahora veremos, o unos factores que favorecen, pues todo eso se asocia a las sospechas de las cataratas. Pues vamos con esas causas, si te parece, ¿no? ¿Qué es lo que provoca las cataratas? Bueno, la principal causa, como hemos dicho, la edad. La edad. Pero también hay, como hemos dicho, cataratas hasta de nacimiento congénita, niños que nacen con este problema, o una predisposición hereditaria puede tener de más joven. Pero otra fuente importante son los rayos ultravioleta del sol, o de otra fuente que utilice rayos ultravioleta, por ejemplo, los bronceadores, ¿no?, artificiales, estas cámaras para broncear. Sí. Entonces, se recomienda, y más ahora, con el agujero que hay en la atmósfera, famoso agujero, de ozono, en la capa de ozono, se recomienda que todo el mundo, ya desde chico, ya desde pequeño, en verano o en época de sol, utilicen gafas de sol de óptica. De óptica. ¿Por qué? Porque son las que te garantizan que hay un filtro adecuado de los rayos ultravioletas, que son los que favorecen la aparición de las cataratas. Después hay enfermedades en las cuales es más frecuente, no quiere decir que sea obligatorio que aparezca, pero es más frecuente. Personas con la tensión alta, es decir, los hipertensos, los diabéticos, las personas obesas, la obesidad, el tabaquismo, también algunos medicamentos, por ejemplo, personas que tienen que estar tomando frecuentemente corticoides, como son personas asmáticas, personas que padecen de EPOC, es decir, enfermedad, la bronquitis crónica que siempre se ha dicho, ¿no? O a problemas reumáticos, que también tienen que estar utilizando frecuentemente corticoides. También algunos medicamentos para bajar el colesterol pueden favorecer la aparición de, no todos, es decir, que eso ya el médico te lo dice. Cuando hay antecedente de inflamación o lesión ocular, un traumatismo, un golpe en el ojo, una lesión en el ojo, son favorables para que aparezca, factores favorables para que aparezcan estas cataratas. Antecedentes de cirugía ocular, es decir, cuando te operan de ojo, pueden dañar también el funcionamiento metabólico del cristalino, algunos reemplazos hormonales y algunas hormonas dadas en forma de medicamentos, las personas que consumen mucho alcohol también se favorece, la miopía alta, es más frecuente de las personas que tienen mucha miopía, y también los antecedentes familiares. Y si yo he tenido mi abuelo, mi hermano, mi abuelo tatarabuelo, y así, pues cuanto más antecedentes, más propensos son más. No quiere decir todas estas cosas que forzosamente tengan que tener cataratas, pero favorecen. También hay algunos estudios que dicen que hay problemas en la nutrición. Es decir, problemas en que personas que no están correctamente nutridas le faltan ciertos elementos necesarios para que el cristalino tenga un metabolismo adecuado, tenga un funcionamiento nutritivo adecuado, ¿no? Y entonces, pues, son dietas que tienen falta de vitamina E o de carotenos o de algunas luteínas. Por eso se recomienda, para prevenirlo, que, en fin, aparte de las gafas de sol, por supuesto, y de los factores que hemos dicho, de obesidad, tabaco y demás, tomar alimentos ricos en vitamina E, como por ejemplo las semillas de girasol, las famosas pipas, comer pipas, las almendras, las espinacas, son buenas fuentes de vitamina E. También se recomiendan para tomar vitamina C, como por ejemplo, ya sabemos, los zumos de naranja, que es lo mejor, ¿no? Y después hay alimentos que tengan riqueza en ácidos grasos, omega 3, por ejemplo, como hemos dicho muchas veces, los pescados, ¿no? Pescado, sobre todo, preferiblemente a la carne. Pero ya digo, sobre todo las gafas protectoras en nuestro ambiente, las gafas protectoras, gafas de sol de óptica, que sean prescritas en una óptica, que son las que ofrecen la máxima garantía. Bueno, vamos con el tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con las cataratas? Las cataratas, una vez que ya están implantadas, no tienen arreglo, como no sea por medios quirúrgicos. No hay, no hay una gafa que te corrija las cataratas, ni hay ninguna dieta, ninguna pastillita, sino una catarata cuando ya te altera la calidad de vida, no que te quedes ciego, sino simplemente, oye, ya para conducir, por ejemplo, o para mi trabajo me afecta. Pues entonces, como eso no tiene solución con gafas, pues está indicada la intervención quirúrgica, que en general, hombre, siempre hay que firmar consentimiento informado, porque es posible que alguna vez pueda haber alguna complicación, puede haber un desprendimiento de retina, puede haber otras cosas, pero en fin, en conjunto, bueno, la señora que comenté al principio de esta demora tal, se la diagnosticaron precisamente porque se iba a operar de catarata. Entonces el óptico, antes de operarla, le hace un fondo de ojo y le ve que tiene una rotura en la retina, que predispone a un desprendimiento de retina con ceguera. Y sí, y gracias a que se iba a operar de catarata, pues vio accidentalmente lo otro. Por eso siempre se estudia la retina antes de operarte de cataratas. ¿Cómo es la operación? Es muy sencilla. Es realmente con anestesia local. Te anestesian el ojo, te lo ponen fijo con una chuponcita, te ponen unas cositas para que no muevan el ojo y te hacen un pequeño corte, te extraen el cristalino, te lo sacan y después te ponen otro ya graduado porque tienes miopía además y no tienen que utilizar. Hay veces que te ponen un cristalino y tienes que utilizar gafas para el cerca, pero también hay otros cristalinos artificiales que ya te permiten corregir lo que es la distancia, si eres miope o hipermétrope, la distancia al lejos y también la periferia, que es la vista cansada. Sí, hoy día hay cosas, ya te preguntan qué es lo que prefieres y te dicen los pros y los contras de cada uno. ¿Hay alguna edad máxima para poder someterse a la intervención quirúrgica? No, ninguna, en principio ninguna, salvo que haya alguna contraindicación especial por la anestesia, por alguna otra cosa que ya te indica el oculista. La ceguera, por desgracia, en fin, aquellas personas que me están oyendo que tienen algún problema agudo o bueno o intenso de pérdida de visión, pues la ceguera es un hándicap que, en fin, que muchos lo llevan extraordinariamente, como por ejemplo Domenico Perestastoy, un ejemplo para todos, ¿no? En todo, como persona, como todo, como profesional en su vida, y un cordial saludo para él y para todas las personas que tienen algún problema visual grave. Y, pero en fin, en principio, no se puede permitir que una persona tenga una discapacidad visual cuando tiene solución. Cuando tiene solución, mala suerte, pero habiendo solución, y en este aspecto, la ONCE es un referente en todo esto para solucionar los problemas que se pueden solucionar. Pero claro, la asistencia sanitaria no depende de la ONCE, depende del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues ahí queda también esta cuestión que queremos abordar sobre este asunto. No sé si algo más sobre el tema de las cataratas. No, tratarse ahora a continuación la uveítis, muy corto. Otro tema muy importante, la uveítis. Y dice, bueno, eso uveítis viene de uva, o eso qué es, eso la uveítis qué es. No, es simplemente la uvea, en términos profesionales, médicos, ¿no? Es aquella zona que está donde está la niña del ojo. Alrededor está el iris. El iris, que es la parte coloreada. Unos niños tienen los ojos azules, otros verdes, otros marrones, otros negros, total. Eso es el iris, que está alrededor de la niña del ojo. Y por debajo, y debajo del ojo, blanquito del ojo, el blanco del ojo, por debajo, tenemos una cosa que son los cuerpos ciliares, que ahí cerca se fabrica la lágrima, bueno, perdón, el líquido que hay dentro del ojo, el humor acuoso, en fin, una serie de cosas. Pues bien, cuando se inflama el iris, la parte coloreada del ojo y lo que hay debajo, eso se llama iridociclitis, iris, irido y ciclitis de la parte que está debajo. Y eso es muy grave. Y para nosotros los médicos, el que no supiera qué hacer en ese momento que aparezca esto, diagnosticarlo, era suspenso. Ya podías saber tu desprendimiento de retina, conjuntivitis, todo lo que tú quisieras. Como no supiera este problema, era suspenso. Porque una persona puede quedar ciega, y de hecho quedan ciegas, porque, bueno, yo creo que ya no, los médicos no, los médicos es que te suspenden, como no sepas, por no echarle una gotita. En su momento de una gotita que hace que la niña del ojo quede grande, como los gatos de noche que se ponen en el año, pues igual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante un golpe en el ojo, un pelotazo jugando al tenis en el ojo, o a, yo qué sé, o una pedrada en el ojo, te da en el centro del ojo y a mí no te revienta en el ojo. Es decir, que no te dice, se ha salido el líquido del ojo, se lo ha reventado y lo ha perdido. No, no. Al menos te ha dado un golpe en el ojo con la pelota de tenis, con una pedrada, con un chino o con una rama de un árbol que va en el senderismo y te daña el iris, se inflama. Y se produce una inflamación que te cierra la niña del ojo. Es decir, la niña del ojo queda, pero se forma una película y te quedas ciego para toda la vida. Ese ojo. Con el problema de que en ciertos casos esa inflamación se pasa al otro ojo y te quedas ciego de los dos ojos. al cabo de 4 horas o semanas. ¿Por qué? Porque al dañarte un ojo se produce una reacción de anticuerpos, nuestro organismo se defiende, porque es que esa parte del el iris y toda esa zona no está en contacto con nuestro organismo. Y entonces, al producirse la rotura, pasa la sangre ciertas partes, el cuerpo lo considera como si fuera un microbio o un cuerpo extraño, fabrica anticuerpos contra ese iris, contra ese líquido que estaba en el ojo ese, pero a veces anticuerpos también atacan el otro ojo, no distingue, y te quedas ciego para toda la vida. Por eso, bueno, o pierdes ese ojo, en la mejor. Por eso, ante un golpe en el ojo, intenso o un hueso, lo primero que hace el médico de familia antes de mandarte al oculista es echarte unas gotitas para dilatarte la niña del ojo. Lo mismo que cuando tú vas al oculista y te echas unas gotitas para verte el fondo de ojo, que es un midriático que se llama, se te abre la niña, pues esas mismas gotas. La atropina, se llama atropina o diclofenac. Total, algo parecido fino. Pero lo primero que pilla es que dilate el ojo. Te lo dilata para que no se te vaya a quedar ciego. Y ya después que te vea al oculista, grave, urgente, lo que sea, pero primero echarte las gotitas. Eso, fíjate tú. ¿Tú lo puedes pedir? Te vas con un manda un golpe en el ojo, écheme usted la gotita. El médico lo sabe. El médico lo sabe. Bueno. El médico, sí. Ante un golpe en el ojo inflamado que dado ahí, o te dan un taramazo fuerte, ahí como, que hombre, no un rocecito tonto, ¿no? Como que dices, voy a urgencia porque a mi niño le pican mosquito. Hombre, hay picaduras de mosquito que decir al médico te voy a dar una reacción fuerte y hay que ir. Pero cuando hay una ronchita que apenas dice, se ve, ¿dónde la pica el mosquito? Trae la lupa, a ver dónde la ha picado. Y el niño está jugando, es una pamplina ahí a urgencia ni al médico de familia por eso, ¿no? Pero cuando hay un golpe fuerte, un pelotazo de tenis, una pedrada, un accidente de tráfico o una rama de un árbol, el médico, si sospecha algo, los síntomas lo sabe el médico, la visión borrosa, el ojo muy rojo, alrededor de la niña. Mate esa una gotita a lo mejor para ver si... En fin, el médico lo sabe y si aquí hay posibilidad de una iridociclitis, de que hay inflamación del iris y de la parte que está debajo, y entonces te manda al oculista y el oculista pues lo confirma, te envía que hay unas cositas ahí que no funcionan bien, que no están bien, y entonces el oculista te manda corticoides, te manda antibióticos si hacen falta, de antiinflamatorio, en fin, ya... Es decir, que no son cosas baladíes. Los golpes en los ojos, cuando son intensos, y el médico eso... y esto se llama uveítis. Lo digo por si alguien ve en un informe médico, tiene una uveítis, tiene iridociclitis, que sepa lo que es. También aparece este trastorno o esta enfermedad de inflamación del ojo, enfermedades reumáticas. Hay ciertas enfermedades reumáticas, sin golpe en el ojo, sin nada, que se te pone el ojo muy rojo, un dolor, a veces un dolor, pero como faíndole, y dice, oye, yo no me he dado golpe, ni me he dado nada, ni se me queda, no, una conjuntivitis. Tú a mí dices, será una conjuntivitis o algo, pero si tiene una enfermedad reumática, espondilitis anquilopoyética, artritis reumatoide o algo, el médico dice, enfermedad reumática, más ojo inflamado, al oculista del tirón, pero urgente. Sí, urgente, que no, que me necesitas con agenda cerrada para dentro de una semana, ni de dos, no. Urgente, y si te sospecha, ponerte la gotita y al hospital, del tirón, que te vea un oculista. Urgente. Como tengas reuma, alguna enfermedad, ya muchas veces te lo dicen, pues estas cosas, o pierdes el ojo, pues te quedas tuerto. Vamos. Tuerto el ojo. Hay que mirárselo, desde luego. Bueno, vamos a hablar, entramos ahora en el tiempo del consultorio, vamos a responder a la pregunta sobre qué son las grasas trans, pero antes vamos a quedarnos con las preguntas que nuestros oyentes nos han formulado porque tienen que ver precisamente con el ciclo de enfermedades en los ojos. Por ejemplo, un oyente quiere saber por qué cambia el ojo de color. Sí, el ojo tiene unos pigmentos y ahí influye mucho la herencia. Entonces, en los genes te dice ya el color que va a tener de los ojos. Puede ser de tu padre, de tu madre, de ninguno de los dos, de tu abuelo, tatarabuelo, algo. Es decir, que hay muchas mezclas. Y entonces los ojos, normalmente los dos son del mismo color, pero hay lo que se llama heterocromía. Y no frecuente, pero en fin, pero se ve. Y hasta los animales. Yo el otro día vi un perro con un ojo celeste y el otro negro. Sí, que además, pero eso es muy curioso, ¿no? Pero sí, y es un factor hereditario, ¿no? Es decir, no es que tú te eches gotita ni hayas comido algo, no. Eso es lo seguro que todos conocemos a alguien que tiene el ojo de distinto color, sí, ¿no? Sí. Y si a alguien no le gusta, pues ahí están las lentillas. Te lo pones de los colores que te dé la gana. ¿Qué importancia tiene el color del ojo? ¿Ninguna? No, es simplemente un pigmento y no te afecta la vista. Así que realmente no tiene. Pues sí que es verdad que los que tienen los ojos más claros, la luz le molesta mal, más. Puede, pero es que realmente la luz penetra por la pupila. Y a través de la pupila es la que realmente recibe la luz, no se recibe a través del iris. El iris es lo que sirve para lleva una especie de musculitos o fibritas que te hacen, te abren el iris por la noche, abren la pupila para que entre más luz. Y durante el día, cuando tú miras algo o te iluminas con una linterna o tú ves una pared muy brillante, pues te cierra para que no te dañe tanta luz. Claro. Es un regulador, un diafragma que te regula. Ahí está el iris y los músculos están debajo de la parte blanca del ojo. Esto que vemos, el blanco del ojo, que es lo que se inflama cuando da una pedrada y que puedes perder la vista porque se libera una serie de proteínas, de sustancias que pegan el cristalino, en fin, ya es complejo, ¿no? Pero que es muy interesante saber la estructura de esto. Claro. Otro oyente dice, ¿qué medidas debe tomar un paciente que tiene uña ocular? El pterigio. Bueno, la uña. Dice, tengo uña o me van a operar de uña o la uña se me está metiendo la uña, para que todos sepan lo que es, o el pterigio, la palabra pterigio significa ala. Es como la ala de una mariposa que se está metiendo ahí, tiene la misma forma. Es como una segunda piel, una telita, una piel muy finita, que se va, que parte desde la esquina del ojo y se va metiendo en el iris. Y va creciendo esa piel. Claro, puede llegar un momento en que se meta dentro de donde está el área de la pupila. Y entonces te dificulta el paso de la luz. Claro. Entonces te despega el oculista esa piel, ese pellejito, y te lo despega. Eso, de todas maneras, hablaremos la próxima semana, que es la última de este taller, donde hablaremos de miopía, hipermetropía, astigmatismo, pterigio, que esto es la uña, y alguna otra cosilla, en fin, porque ya en la última semana de todas, que va a final de, antes de las vacaciones, hablaremos de las enfermedades propias del verano, el ahogamiento, accidente y demás que pueden ocurrir durante el verano, simplemente pues para tener una idea de qué hacer, qué no hacer y cómo prevenirlos. Venga, pues eso por un lado. Más preguntas en torno al ámbito ocular. Dice un oyente, pregunta que si con las gotas de Ganfor, dice, una gota para la tensión de la vista, se pueden dilatar los ojos, porque dice a ella le pasa. Pues sí, hay en el problema, es decir, lo utiliza para el glaucoma, ¿no? Para la hipertensión ocular, ¿no? Tensión en la vista, dice. Sí, sí. Ya hablamos, me parece que fue en el segundo programa, de glaucoma, bueno, o la hipertensión ocular, que es cuando el líquido que hay dentro del ojo aumenta su presión porque no se drena bien, no se vacía bien o lo que sea. Y hay ciertos colirios, en cada persona es diferente, que pueden tener efectos indeseables en este caso, que es, por ejemplo, en este caso, la dilatación de la pupila y, claro, entonces la luz le molesta. Así que tendrá que utilizar gafas de sol para evitar ese problema. Pero que no tienen mayor problema. En principio no, pero de todas maneras sería bueno que lo consultara con su oculista por si tiene algún otro problema añadido, ¿no? Digo por el problema de la presión ocular, que ahí la dilatación del iris muchas veces pues actúa sobre eso, sobre ese mecanismo para que vacíe mejor el ojo. Entonces, siempre y cuando que no sea excesivo el efecto, pero bueno, siempre consultarlo. Siempre a mí me está produciendo, ese es el efecto que debería hacer la gota y se quita del lío. Y aquí otro oyente que quiere saber lo que es la mosca en el ojo. Sí, moscas volantes, las mosquitas volantes. Eso hablamos también la semana pasada en el desprendimiento de retina. Empecé yo a verla, ¿te acuerdas? yo personalmente, yo las veo de vez en cuando, ayer mismo y de vez en cuando. Otras veces que ni me fío, pero hay veces cuando está uno aquí de mira así, dice, mira, y son como una especie de puntitos que estando uno con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, ve que se mueve como unos puntitos la vista y dice, oye, ¿esto qué es? Eso se llama moscas volantes. Es generalmente muy frecuente, no tiene mayor importancia en general. Pero si una persona lleva muchos años, muchas veces con ella y no le molesta la vista, pero de un día para otro ve, oye, pues hay un momento, pero una cantidad enorme, aumenta mucha cantidad de veía oculista para que lo valore. Eso, o también como decíamos, como fogonazos, como puntitos brillantes que aparecen. Oh, yo esto no lo tenía, salen como unos cohetitos, pium, pium, unos puntitos brillantes, como unos espacitos, o eso sí. No quiere decir que tenga un desprendimiento de retina, pero a veces el aumento de las moscas volantes en cantidad, o la aparición de estos puntitos brillantes, o de líneas torcidas, es decir, una línea recta, un palo que debe ser recto y tú lo ves torcido, o la imagen deformada de la cara de una persona, de una foto, puede ser indicio de un comienzo de desprendimiento de retina. No quiere decir que lo sea, pero son síntomas que son motivos para que te valoren. Bueno, pues estas son las preguntas de nuestros oyentes y que tienen que ver todas ellas con ese curso de enfermedades de los ojos. Ha generado bastante interés, ¿no? Y vamos con la pregunta del consultorio que tenías prevista para hoy, que son las grasas trans. Las grasas trans son un problema gordo, porque es la principal causa dentro del motivo de las grasas. Las grasas, sabemos que cuando las grasas malas se pegan dentro de los vasos sanguíneos, impiden el paso de la sangre, te puede dar un infarto, te pueden dar un ictus porque no pasa la sangre, pues las grasas trans son las mayores responsables. ¿Y qué son esto de las grasas trans? Las grasas trans son unas grasas que aparecen cuando unas grasas normales, normal que son líquidas, por ejemplo, el aceite es líquido, el aceite de oliva es líquido, el aceite de girasol es líquido, pero claro, si tú una galleta tiene que llevar grasa y tú le echas aceite, pues sale un pringoterío malo. Cualquier alimento, una torta de estas con grasas, ¿no? Que compra tu enfermero, una tortita fulanita, Inés Rosales, o la que sea, de ese estilo, ¿no? Si fuera aceite todo, pues pringófo todo aquello. Entonces hay grasas que hace falta que sean sólidas, que sean duritas. ¿Qué hacen? Pues en la química, los laboratorios hacen que el aceite de oliva o el aceite de palma, bueno, el aceite de palma, cualquier tipo de aceite líquido, por medios químicos lo hacen que sean sólidos, lo transforman, te ponen duritos y se transforma en grasas trans. Entonces el aceite líquido, que era bueno para la salud, que era, como hemos dicho muchas veces, el 3-in-1 que le usamos en spray para las bisagras, para, oh, mira, que no corre bien la puerta, que se ría, lo voy a usar 3-in-1 y le sale el spray, ¿no?, con el aceitito este para que corra bien la bisagra de la puerta, pues cuando se hace duro se transforma en zapapote, en alquitrán. Y entonces las grasas trans son grasas, son aceites transformados que se hacen sólidos. Y esos, cuando tú te lo comes, se pegan en las arterias. Y entonces ya no deja circular sangre, y te provoca infarto, te provoca ictus. Es decir, son transformaciones que hacen las empresas para que los productos alimenticios tengan esas grasas duritas. Las galletas, no voy a decir esos dulcecitos redondos con un poquitito en dentro, en fin, que no voy a decir marcas, y hay mucho, y cuando nosotros vemos en la etiqueta, grasas parcialmente hidrogenadas. Es lo mismo que trans. Tú buscas la palabra trans para no comprarla, y entonces te cambian el nombre y punto. Pone grasa parcialmente hidrogenada porque le han metido hidrógeno. Así que mucho cuidado con este tipo de leyenda que muchas veces lleva. Hay que tener presente que los productos de bollería, galletas, rosquillas, las patatas fritas, muchas de ellas, en fin, todo esto que viene ultraprocesado, que dura mucho tiempo, porque las grasas trans, aparte de que se hace sólido este aceite, hacen que no se ponga rancio. Sabes que el aceite con el tiempo se pone rancio, ¿no? Con esta transformación, pasándolo a trans, no se pone rancio. Y dura más tiempo la caducidad. Entonces, buenísimo para la industria. Hombre, hago un producto que me dura un montón de meses la caducidad, la gente va a comprar, porque tú lo que miras es la caducidad cuando miras. Y a veces me caduca dentro de 3 días y lo tengo que tirar. Pues entonces, dura 7 meses. Uy, qué bien, esto no se estropea. Uy, qué bien, no se pone rancio, siempre tiene el mismo sabor. Uy, qué bien. Pues ya estás tomando la grasa trans y ya tienes tú, poquito a poco, tu aterosclerosis, tu infarto y tu ictus. Así que, parcialmente hidrogenada o grasas trans. Ojito con las etiquetas. De hecho, una de las principales causas de muerte, además se apuesta que en el futuro va a ser así, ¿no? Pues es precisamente las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que comemos y la calidad de vida que llevamos. Es que ya, es decir, que actualmente ya sabemos los accidentes de carretera, el cáncer y los accidentes cardiovasculares son, sobre todo los accidentes cardiovasculares, son las principales causas. Es decir, que quien no conoce a alguien que le haya dado un infarto, o que se haya muerto de un infarto, o haya quedado inválido de un infarto, o le haya dado un ictus, o un ictus y se curó, o un ictus y se quedó para un tetrapléjico, o parapléjico, o ciego, en fin. Y todo esto, no solamente gracias a las grasas trans, que también a la falta de ejercicio, al tabaquito, en fin, a la obesidad, a una diabetes no bien controlada, a la sal. Hay un estudio, salió en la prensa en esta semana, en la que dice que simplemente con 3 factores se evitarían millones de muertes cada año en el mundo. Uno de ellos es controlar la tensión, que la tensión hoy día hay pastillas que perfectamente la controlan, a lo mejor con una sola o con 2 o con 3, los casos graves, pero te la controlan. Después, disminuir la sal. Sí, y después disminuir las grasas trans, esta de las bollerías. Hombre, si un día te tomas tú un bollicao, un dono, no pasa nada, a ver si me explico. Te tomas un helado, tampoco pasa nada, ¿no? Pero lo malo es cuando asocias los helados que tienen grasas trans con las galletas trans, con los ultraprocesados trans, y además le meten que tienen azúcar añadida, la tienen sal también, en fin, entonces ya todo es una bomba. ¿Sabes qué significa eso que estás diciendo? Que el principal avance en medicina para preservar nuestra salud es prevenir. Prevenir, totalmente. Totalmente, es decir, controlando la tensión. Y dice, bueno, es que la tensión vamos a controlar. Son personas que han tomado mucha sal, o no la han tomado nunca, porque, pero que fuman, o no han tomado azúcar, pero no fuman, pero son obesas, o no hacen, y hay gente que tiene de todo. Hereditario, factores hereditarios, fuman, beben, es decir, toman calzado, están, es decir, que tiene muchas papeletas. Y dice, pues yo conozco a uno que fumó toda la vida y murió con 100 años, por supuesto que lo habrá. Pero ¿cuántos se quedaron en el camino que también fumaban, por ejemplo? Dice, no, y la cosa no es morirse, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar con impotencia, porque una de las principales causas de impotencia sexual es el tabaco, como todos sabemos, junto con el alcohol. Te va a quedar una silla de ruedas cuando tengas 60 o 70 años. Te va a quedar, en fin, que te van a tener que dar de comer. En fin, no sabemos, ¿no? O no. Pero claro, la proporción, la frecuencia es lo que hay. Las estadísticas son las que mandan, así, por uno que tiene cáncer de pulmón y nunca ha fumado, hay 9 que sí han fumado, así que, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero tenemos por aquí dos cuestiones más que nos han hecho llegar los oyentes, así que vamos a recogerla. Una, por un lado, simplemente es Mari Carmen, que te devuelve el saludo de la semana pasada. ¿Vale? Un saludo, Mari Carmen, y que siga con tu buen humor. Y, por otro lado, hubo otro oyente que dice que, ¿a qué se debe el que te escozan tanto los ojos? Normalmente, la causa más frecuente es la alergia. Sí, el polen o el cemento o lo que, en fin, un albañil o alguien que trabaja en cemento, otros trabajan en la producción agraria, está, por ejemplo, con los en gallineros donde hay muchas miles de gallinas, en fin, esas son las principales causas. Después puede también tener escozado porque tengo una alteración a la vista, por ejemplo, eres miope y no está bien graduado, entonces se te irritan los ojos y te escuecen, ¿no? Esas son las principales causas. Pues aquí también esa respuesta de este oyente que nos llegaba dentro del ciclo que hemos abordado en la jornada de hoy del curso de enfermedades de los ojos. Cuarta sesión hoy, la semana que viene lo concluimos, me decías. Sí, no, la semana que concluimos el curso de los ojos. Eso. Y ya la última semana pues hablaremos de en fin, los problemas propios del verano y la salud. Y recordar a todos que hasta final de mes, pues toda aquella problemas de asistencia sanitaria que cada cual conozca o le haya surgido, nos las puede comunicar porque a final de mes mandaré un informe a la Consejería de Salud, al director gerente del FAS en Sevilla, también se lo mandaré a la viceconsejera de Salud, que lleva una parte importante de toda esta gestión, y al Colegio de Médicos, y así como al Sindicato de Médicos, que también en este aspecto, porque muchos de los problemas de salud repercuten en el trabajo del médico, porque es la primera persona que encuentra al usuario cuando tiene un problema de que le dan cita para 5 meses, o de que va a urgencia y le dicen que vaya a su médico de cabecera, ahora va a su médico y le dan paso a día, pues después las personas están enfadadas que lo pagan con el primero que pillan, con el celador, con el administrador, o con el médico o con el enfermero, cuando el verdadero responsable a lo mejor es el director del centro de salud o el director de área o el consejero o el ministro o sabe Dios, ¿no? Entonces después a lo mejor le piden perdón al médico, le piden al administrativo, oye, perdón, hijo, yo sé que tú no tienes culpa, pero es que estoy, pero claro, entonces el sindicato médico que vela porque el facultativo no tenga que estar sufriendo estas agresiones verbales o de otro tipo, a veces físicas que son, ¿no? Por las demoras y demás, pues a mí interviene en esto, igual que el Colegio Médico, que vela por la calidad de la asistencia sanitaria y que en este espacio, con esta organización, donde, por ejemplo, según me han dicho ya hoy, un médico representante de los médicos que dice que han puesto 30 pacientes al día a 7 minutos, cuando esto realmente, muchos efectos, no es verdad, porque resulta que tú vas, si antes daban 50 citas, y ahora dan 30. ¿Quién ve a los otros 20? Pues te mandan otra vez al médico tuyo. Te dan un número no demorable o te meten por medio y el médico está igual que antes. Porque no han buscado solo una alternativa. Y entonces, esto es un fraude. Y dice, es que estamos todavía en plan piloto. Oiga, esto no hace falta esperar mucho para darse cuenta de este problema. Y por eso el Colegio Médico, que vela por la calidad, que el médico tenga tiempo suficiente para una relación armónica entre médico y paciente, que es lo fundamental, más el tiempo suficiente para hacer una medicina de calidad, pues el Colegio Médico, estoy seguro que también va a tomar medidas para que todos estos problemas se solucionen, con la colaboración de todos los usuarios que pueden decirnos porque, claro, ni el colegio médico ni el consejero están a pie de consulta. Ellos reciben los informes que se le mandan. Y los informes que se le mandan por parte de los responsables que todo va bien, como toda la vida. Aquí todo va bien, cumplimos objetivos. Cuando todo muchas veces lo que hay es alteración de las cifras, manipulación de las cifras, y como no sea a través del usuario que le digan la realidad, el que está arriba, el jefe que realmente, muchas veces ni se entera. Ni el colegio médico se entera, ni los sindicatos se enteran, como no sean los usuarios los que le digan cuál es la realidad que están sufriendo. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, agradeciendo al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique, en la Escuela de Salud. Volvemos, si te parece, la próxima semana. Hasta la próxima semana.